mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 4. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó, como si hubiera estado dormido. Y me preguntó: ¿qué ves ahora? Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes? No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: ¡Dios lo bendiga! ¡Dios lo bendiga! Después recibí otro mensaje del Señor: Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo, y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué son esos 2 olivos a cada lado del candelabro y las 2 ramas de olivo que vierten aceite dorado por 2 tubos de oro? ¿No lo sabes? No, mi señor, respondí. Entonces él me dijo: representan a los 2 ungidos que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. Cenamos con Zacarías capítulo 4. Uno de los deberes más tediosos del servicio del templo era el cuidado constante de las lámparas del candelabro de oro. Tenían que llenarse continuamente con aceite, limpiarlas del hollín y mantener sus mechas. En esta visión, Zacarías ve que las lámparas que se llenan solas, alimentadas directamente de 2 olivos. Y luego, mientras la visión avanza, llega una palabra para Zorobabel y le dice: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu Santo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. En otras palabras, la obra que tienen por delante es enorme. Reconstruir es más difícil que construir de nuevo, porque tienes que lidiar con los escombros. El proyecto no era nada fácil, pero el Señor le dice que Él quiere que confíen en el Espíritu Santo y solo en Él, porque Él traerá los recursos y todo lo que se necesite para terminar la obra. Es tiempo que confiemos en el Señor.